996, DJ Jere, volumen 2, pa' que sientan la presión. Y con el ratataca, toma, toma, métela al fili. Rampa, pam, pam, pam, ponte el bikini. Dale hasta abajo, mami, mientras prendo el fili. Estoy bien cheto mal, siempre me la paso chilín. Las guachas se pegan, a fuego se me entregan. Gata anda llega, bajando pa' mi bodega. Le doy lo que ella quiera, conmigo se me queda. Saben que bella que va, ninguna se le niega. Ese 96, el más duro que pa' la brea. Que quede bien claro que los míos acá no juegan. ¿Qué pasó, ma? Adivina quién llega. La calle de nosotros, los más duros de la brea. Así que toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, dale mami rampampam. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, dale mami rampampam. Dale rampampam, yo le meto toma, toma. Esta noche estoy activo, 96 no te perdona. Prendemos el amoño y se me pone como loca. Y más cuando escucha esta vaina, eso le rebota. Síguelo más, que yo vine acá a partir. Hasta que termine la noche, mami, la voy a seguir. Perro de fino mezclado con este swing. Después de esto, vos te vas conmigo, mami, decime que sí. Hay que darte duro, pero duro pa' que crea. De tanto fumar, mami, esto me marea. Sube una historia con mi tema y lo postea. Todo lo hice pa' que toda la gata mueva su cadera. Que retumbe este punteo, que llegó el más poderoso. Tíreme, muchacho, que yo no soy